¿Querés conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. De la mañana. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional. Capitaneando este programa en la asistencia de producción, nuestra amiga Paola Ginette Pertús y en los controles, Relu Cardoso. Frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público, principal protagonista de este espacio. Hoy hablaremos de los centros de documentación y bibliotecas de los museos, un servicio fundamental en la divulgación de conocimiento de estas instituciones, del conocimiento de, en estas instituciones. Profundizaremos al respecto con los audios de Régulo Rincón, director del Museo Itinerante de San Benito, que nos habla desde el estado Zulia. Régulo tiene más de 25 años investigando sobre el Chimbangle y San Benito. Su maestro fue el cultor popular Juan de Dios Martínez. José Clavijo, director del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yepes, de la Facultad de Agronomía en la Universidad Central de Venezuela de Maracay, estado Aragua. Él nos hablará de la biblioteca de este instituto. Evelyn Ramos, experta en artes jubilada, estuvo a cargo del Centro de Documentación Walter Dupuy del Museo de Ciencias en Caracas. Ramón Davalillo, bibliotecólogo del Museo de Arte de Coro en el estado Falcón, institución que, por cierto, el próximo 26 de este mes estará cumpliendo 34 años. Joel Cuevas, director ejecutivo del Museo de Arte Colonial de Mérida, Monumento Histórico Nacional desde 1962. Por otra parte, en el estudio se encuentra con nosotros Marisabel Suárez, jefe especialista del Centro de Información y Documentación Nacional de las Artes Plásticas, SINAP, de la Galería de Arte Nacional. Un honor tenerte en Pincel Digital, Marisabel. Gracias, buenos días. De verdad, muy agradecida por la invitación. Es un tema muy importante dentro de nuestra área, lo que es los museos. Y hay que recalcarlo, de verdad, agradecida, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Marisabel. Estamos seguras que este programa va a estar muy interesante. Pero antes de entrar de lleno, escuchemos a Antonio Diodato interpretando Fai Rumore, tema con el cual ganó el Festival Italiano de San Remo número 70. Sé qué cosa pienso, que no dovrei pensar. Se poi penso sono un animale, e se ti penso tu sei un'anima. Forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello anche se ho capito che per quanto io fugga torno sempre. Senza parlare, senza un posto a cui arrivare, consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare, che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare, e faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare. Ma Pinceladas. Regresamos con los centros de documentación y las bibliotecas en los museos y nos vamos con nuestro primer audio. Se trata de Régulo Rincón, director del Museo Itinerante de San Benito, importantísima manifestación afrozuliana. Adelante, Régulo. Bueno, el Museo Itinerante San Benito como tal se ha preocupado pues por ser un proyecto de investigación etnográfica identitaria. Y porque nace justamente de eso, de un proyecto de investigación que luego se convirtió en un museo, puesto que se invitaron a varios artistas a conformar una visión contemporánea de lo que era San Benito de Palermo o su presencia en Venezuela y su culto. Entonces, nosotros reunimos una cantidad de material muy importante porque un grupo de personas nos dimos a la tarea de estudiar varias áreas, partiendo del trabajo importantísimo que dejó el maestro Juan de Dios Martínez, que es un cultor popular, nacido justamente en Bogure, en la población de Bogure, que es la capital de Cajaseca, municipio Sucre. Y de allí, bueno, nosotros empezamos a hacer a recabar una cantidad de información importante que tenía que ver con hechos audiovisuales y, por supuesto, bibliográficos. Ese material nosotros lo ponemos a la orden para instituciones, incluso para las mismas poblaciones. Interesantísimo, pero ¿por qué no nos detallas qué acopian ustedes? Y también me gustaría saber, en el propósito de divulgar, ¿cómo es la interacción con el público, Régulo? Todo cuanto existe o todo lo que se ha generado o escrito sobre el chimbangle y el culto a San Benito como una de las manifestaciones culturales más importantes de la región zuliana, nosotros lo hemos reunido, tenemos un gran material que evidentemente lo compartimos y fungimos también como asesores en esa área, puesto que en mi caso particular ya yo tengo más de 25 años trabajando con el tema. Mi mentor fue Juan de Dios Martínez, y le agradezco muchísimo pues que él me haya invitado a participar de esta cosa, de este hecho cultural tan maravilloso que nosotros tenemos en el Zulia. Y por supuesto que todo lo que nosotros podamos tener y poder compartir lo haremos con el buen sentido de que esto pues también pueda propagarse y pueda hacerse una investigación gigantesca. Muchísimas gracias, Régulo. Para nosotros es un honor haber empezado el programa con patrimonio cultural inmaterial, como lo es la festividad de San Benito y el chimbangle. Les recordamos que en el estudio está Marisabel Suárez, jefe especialista del Centro de Información y Documentación Nacional de las Artes Plásticas, CINAP, el cual se ubica en la Galería de Arte Nacional, Avenida México. Marisabel, háblanos del CINAP. ¿Qué documentos acopian ustedes? ¿Cómo traducirías el aporte que tiene el CINAP al país? Bueno, el CINAP, como centro de documentación especialista en museos, alberga una variedad de colecciones. Tenemos nuestra colección bibliográfica, colección hemerográfica, donde acopiamos una cantidad de material de prensa, de artistas, de instituciones, de museos, colecciones particulares. Tenemos una colección de videos, el archivo de la palabra, una colección fotográfica muy amplia. La colección fotográfica comprende mucho material en fotografías en papel, transparencias, todo ese material que se fue generando a lo largo de los años para las exposiciones, los catálogos, los fotógrafos se dedicaban, teníamos dos fotógrafos y su laboratorio, y se dedicaban a la reproducción de todo el material de las obras. Y todo se fue acumulando, se fue resguardando y se generó esa gran colección fotográfica. Hablamos más o menos de cuánto, de la cantidad que tienen en el CINAP. Pero en colecciones en general, porque están... En colecciones en general, por supuesto, porque imagínate si tiene fotografías, sí, catálogos, folletos, libros. Cada una tiene cada una debe tener una cantidad. Más de 10.000 ejemplares en fotografías. Tenemos colección de revistas, las publicaciones periódicas, videos. Infografías. Tenemos muchísimo material amplio durante que hemos recopilado durante más de 40 años. Y bueno... Es muy valiosa la colección que tenemos a nuestro cargo. Marisabel, ¿y el público que va al SINAP, con qué servicios se consigue? Por ejemplo, ¿existe infocentro, existe escáner? ¿Más o menos qué no, servicios? No tenemos infocentro. En un momento, cuando estábamos en la sede del Bellas Artes, estaba el servicio del infocentro en la entrada de la galería. Dependía de nosotros, pero ya ahorita el museo no tiene, la galería no tiene infocentro. Servicios, prestamos, bueno, consulta, los usuarios van a consultar directamente cualquier información que requieran, estudiantes de bachillerato, investigadores, curadores, especialistas, inclusive tenemos usuarios que los llamamos los usuarios online, que nos escriben de muchas partes del mundo. Pero de los usuarios vamos a hablar después, okay. Porque inclusive ustedes tienen una sala expositiva. Sí. Cerquita. Sí, tenemos, este es un proyecto que está desde el 2014, que es el proyecto se llama Artista al Día en el SINAP, que la idea era, como una de nuestras colecciones, o nuestro fuerte, para llamarlo de alguna manera, es la colección hemerográfica, los expedientes de los artistas. Tenemos artistas ya fallecidos, artistas que están aún en plena apología de su trabajo. Y entonces la idea de nosotros era, como el centro de documentación se tiene que alimentar con todo el material, mantenerse actualizado, la idea era que los artistas, incentivarlos para que ellos, a medida que iban teniendo exposiciones en cualquier lugar, trajeran, acopiaran en el SINAP todo su material de prensa, catálogos de exposición, mantener actualizados sus expedientes, porque eso es lo que el investigador, a la hora de consultar los expedientes, quiere obtener, pues, todo el material actualizado y, bueno, formar su investigación, su curaduría, sus trabajos que deban presentar, pues todo actualizado. Entonces, ese era el incentivo de nosotros hacia los artistas. El artista que mantiene actualizado su expediente, nosotros le ofrecemos el espacio para que presente una muestra de su trabajo. Entonces, por eso es el proyecto Artista al Día en el SINAP. Claro, es un poco, o sea, tú te enteras de qué es lo que está pasando ahorita, ¿no? Y muy interesante todo esto, porque mucha gente desconoce que los museos, aparte de tú puedes ir, puedes observar la exhibición, hacer tantas cosas, pero aparte de eso también cuentas con un centro de información. Pero es el momento de irnos a nuestro segundo audio. Es de José Clavijo, director del Museo de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yepes. Profesor José Clavijo, director del Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yepes, Facultad de Agronomía, UCB, Maracay. Nuestro museo no tiene un centro de documentación desarrollado como tal, sino que toda la parte de bibliográfica que utiliza está depositada en la biblioteca del Instituto de Zoología Agrícola de la Facultad de Agronomía, también de la UCB en Maracay. Esta biblioteca está considerada como una de las mejores de Venezuela en esta área, en el área de particularmente de entomología, aunque también mantenemos importantes colecciones en el área de acarología y la nematología. Nosotros tenemos en esa biblioteca valiosísimos volúmenes de publicaciones muy antiguas, así como una gran cantidad de revistas que, desafortunadamente, por problemas presupuestarios en los últimos años, se han quedado desactualizadas. También cuenta con una colección completa de todas las tesis que se han producido tanto en el instituto como en el museo, tanto en pregrado como en posgrado, y es un sitio fundamental de documentación para las personas que trabajan en nuestro país y fuera del país en el área que antes mencionaba. Es una biblioteca que necesita muchísima ayuda, como muchas otras cosas dentro de nuestra facultad, y bueno, está completamente a la disposición de los usuarios en los horarios regulares. Muchísimas gracias, José. Y ahora del Instituto de Zoología Agrícola nos vamos a el Estado Falcón con Ramón Davalillo, bibliotecólogo del Museo de Arte de Coro. Saludos desde el Museo Arte de Coro. Les habla el licenciado Ramón Davalillo, bibliotecólogo 3 de la Biblioteca Elvin Dovale, especializada en arte como pintura, escultura, arquitectura, cerámica, entre otros. Tales especialidades les permite a nuestro público preservar y difundir el conocimiento del arte en todas sus lenguas y épocas, así como orientar a los usuarios en el uso y el mejor aprovechamiento de nuestros recursos. Gracias a los distintos enlaces entre bibliotecas, hemos logrado conservar y preservar nuestras raíces artísticas culturales. Les invitamos a sumarse a nuestra cartera de usuarios para estimular la creatividad, la productividad y el desarrollo artístico de la región, respondiendo de esta manera a los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Fundación Museos Nacionales. Muchísimas gracias, Ramón. Un saludo a todo el equipo del Museo de Coro que estará preparándose, María Isabel, para recibir con muchísima alegría el 26 de este mes los 34 años del Museo de Arte de Coro. Mira, María Isabel, te quería preguntar, por ejemplo, si soy usuaria de la biblioteca, ¿es necesario que yo me traslade hasta el SINAP, hasta el Centro Nacional de Documentación de Artes Plásticas? ¿Es necesario que me traslade o ustedes tienen una web, un lugar donde yo pueda consultar previamente aquel documento que me interesa y luego ir hasta allá? O sea, ¿cómo sería? Háblame de todo, dame las uh-huh. coordenadas, dónde están en las redes, etcétera. Bueno, puedes acercarte directamente a los espacios del SINAP en la Galería de Arte Nacional, pero bueno, también con este tema de la pandemia, muchos escriben por correo al correo del SINAP, que es ¿cuál es el correo? sinapgan@gmail.com. Pues hay muchos usuarios SINAP que con centro o con sede centro. Sí, SINAP. CINAP. Ok. SINAP GAN, GAN de Galería de Arte Nacional. Bueno, hay muchos usuarios que siempre han escrito por correo, escriben el correo. Miren, necesito una información sobre cualquier tema, que de acuerdo a la especialidad, a la necesidad de algún trabajo de grado. Tenemos ahí infinidad de solicitudes de fuera del país a nivel de consulta. Por lo menos estamos trabajando, te pongo el caso de esta investigadora que vive en España, tiene desde el año pasado, está haciendo su tesis doctoral, y bueno, hemos estado en contacto, necesito información sobre, porque su tesis es sobre la Bienal de Venecia. Entonces, claro, nuestra colección hemerográfica es muy amplia. Entonces, siempre pide artículos. Tiene artículos sobre la Bienal de Venecia de tal fecha. Tiene artículos de Miguel Bondángel, porque participó en la Bienal. Tiene artículos. Entonces, hemos estado en ese contacto. Y nosotros, ¿qué le ofrecemos? Como está en España, pues entonces le mandamos una de nuestra base de datos que trabajamos, se le envía todo lo que hay en la colección, ella hace la selección y nosotros procedemos a escanearle el material para enviárselo por correo, para que ella pueda ir trabajando con su tesis. Ya está, es más, ahorita hace como 2 semanas atrás le devolvieron la tesis. El tutor le dijo que tenía que escribir más y llevaba 400 páginas. Imagínate. Y entonces, necesito más información, entonces hago. Pero viste, eso tiene que ver con lo que te pregunté antes, los servicios. Ahí están ofreciendo un servicio. Sí. Escanean y le mandan esa documentación. Sí. Y en otro país, o sea, en otra parte, no necesariamente aquí. Normalmente sí, hay muchas solicitudes de ese tipo y entonces nosotros ofrecemos ese servicio. Igualmente, si el usuario se acerca al SINAP y requiere, porque no tenemos servicio de fotocopiadora, entonces se le ofrece el servicio de escanearle el material. Nos han escrito de las Canarias, de Estados Unidos. Nosotros en nuestra colección iconográfica tenemos la colección digital. Okay. Entonces, muchas personas, investigadores que requieren imágenes de obras de la colección o de artistas venezolanos, y nosotros entonces también le ofrecemos el servicio de las imágenes si necesitan para documentar sus artículos de revistas, las portadas de los libros, cualquier tipo de solicitud para una publicación también la manejamos nosotros. Igualmente, fuera del país, hay muchas solicitudes, nos escriben de infinidad de sitios del país para solicitar información. Nosotros estamos abiertos y dispuestos a ofrecer todos los servicios que tenemos. Así que estén atentos. Bueno, es momento de refrescarnos con Natasha Saint-Pierre y Tú Trouverás. Maybe.

La papa favorece el funcionamiento del sistema nervioso al ser fuente de vitamina B6. Nos aporta potasio, que es bueno para la salud del corazón. Tiene propiedades antioxidantes por el contenido de vitamina C y carotenoides. La papa ayuda al sistema digestivo, previene el estreñimiento, hemorroides y estado anémico. Información del Instituto Nacional de Nutrición. COVID persistente. En cuanto a síntomas psicológicos, se registran altos niveles de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Son aflicciones fluctuantes, llevaderas, pero que lentamente incapacitan. Lo principal fue mi cabeza. El COVID se llevó una parte de mi pulmón y un gran trozo de mi cerebro. La COVID persistente tiene un efecto directo sobre las neuronas y puede afectarlas en aspectos cognitivos, de memoria, de alteración de concentración. Sabemos cómo hacerlo. Cuidémonos. ¿Sabías que la serpiente más grande y pesada del mundo es originaria de Venezuela, específicamente de los llanos venezolanos? La anaconda del Orinoco puede medir más de 12 metros y pesar más de 200 kilogramos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La voluntad es una característica que nos capacita para tomar decisiones libremente. Es la habilidad que nos lleva a tomar acciones acerca de cualquier actividad en el día a día. La voluntad es sentir que elegimos lo que realmente deseamos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Las 10 y 30 minutos. Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola, porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Pinceladas. Continuamos con nuestro programa sobre centros de documentación y bibliotecas de los museos. El Museo Afroamericano, ubicado en San Bernardino, en su centro de investigación, alberga una colección especializada en cultura africana, desde sus rituales, ceremonias, formas de vida, textos sobre los diferentes aspectos como las máscaras, orfebrería, textiles, cestería, arte corporal, que incluye escarificaciones, perforaciones. Además, se halla una pequeña colección de libros sobre la cultura afroamericana, prehispánica y universal del arte. El centro de documentación está abierto solo al público especializado en cultura de arte africano, por lo específico de sus materiales. Esto es bajo previa cita. Se puede solicitar en Instagram @ Museo Afroamericano. Saludamos a Stephanie García, de la Galería de Arte Ágora, y Nelson Chapellín, director del Museo Afroamericano. Todo público interesado, así como los usuarios del Museo de Numismática del Banco Central de Venezuela, pueden visitar la Biblioteca Ernesto Pepster de dicha entidad bancaria, ubicada en la Plaza Juan Pedro López. Son numerosas las publicaciones sobre economía. En lo que refiere a numismática, el libro Monedas de Venezuela, de Mercedes Carlota de Pardo, creadora del Museo de Numismática, es una suerte de Biblia en la materia. Luego están los que escribió Thomas Store. Ellos, los más buscados, son Macuquina de Venezuela y el papel moneda en la Primera República. Como recordarán, este billete lo hizo Francisco de Miranda. Nuestro próximo audio es de Evelyn Ramos, del Centro de Documentación Walter Dupuy, del Museo de Ciencias. Buenos días, Teresa. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Evelyn Ramos. Yo soy licenciada en Artes, mención Artes Plásticas, y soy especialista en Gerencia de Redes de Unidades de Servicios de Información. Ambos estudios los realicé en la Universidad Central de Venezuela. He trabajado en el Museo Arturo Michelena y también en el Museo de Ciencia. Recientemente he sido jubilada después de 28 años de servicio. Ejercí el cargo de jefe especialista del Centro de Documentación Walter Dupuy. Esta es la unidad de servicios de información del Museo de Ciencia que se especializa en materia científica. He allí su importancia y su singularidad con respecto a las otras bibliotecas o centros de documentación de la Fundación Museos Nacionales. Este centro de documentación lleva por nombre Walter Dupuy como un homenaje que se le rinde a quien fuera director del Museo de Ciencia de 1940 a 1948. Walter Dupuy fue un importante personaje, fue políglota y se destacó por su labor como docente en las áreas de antropología, museografía, indigenismo, folclore, espeleología y zoología. Evelyn, tengo entendido que la documentación en el centro Walter Dupuy es muy extensa, abarca información profusa, más que la diversidad de las mismas colecciones existentes en el Museo de Ciencias. Háblame un poco de esto. El Centro de Documentación Walter Dupuy alberga 5 colecciones. La colección bibliográfica es la más voluminosa y está integrada por libros, publicaciones periódicas, revistas y obras de referencia, como son las enciclopedias, atlas, diccionarios y coleccionables temáticos. Esta colección bibliográfica está constituida por 4 diferentes bibliotecas o fondos de libros, como son la Biblioteca del Museo de Ciencias Naturales, la Biblioteca James Edward Scott, relativa a temas de África y Afroamérica y concerniente a creencias religiosas, costumbres, arte y música, la Biblioteca Aristides Bastidas y la Biblioteca Serafín Masparrote. Estas 3 últimas bibliotecas no crecen y se mantienen estáticas conforme fueron legadas por sus productores al Museo de Ciencias. La colección de libros que conforma la biblioteca Museo de Ciencias Naturales está en constante crecimiento y se ha desarrollado con el ingreso de títulos en concordancia a las colecciones patrimoniales del Museo de Ciencias. Así abarca materias como la arqueología, etnografía, zoología, paleontología. También crece de acuerdo a los intereses investigativos, expositivos y de conservación del Museo de Ciencias y de las demandas de los usuarios. Esta biblioteca guarda los materiales de producción propias del museo, como son las tarjetas, desplegables, memorias descriptivas de las exposiciones y hojas informativas. La colección fotográfica está conformada por imágenes analógicas sobre las exposiciones y expediciones, eventos y colecciones del Museo de Ciencias. La colección audiovisual por CD-ROM y DVDs, sean interactivos, documentales, musicales y los asociados a los libros. La colección de obras planas consta de los afiches producidos por el Museo de Ciencias, obras gráficas y pictóricos, mapas temáticas de Venezuela e infografías de asuntos de la naturaleza o la ciencia. Y finalmente, el archivo histórico, que atesora valiosos documentos del siglo XIX y está conformado por 4 diferentes fondos, como es el de José María Vargas, relativo a su colección de mineralogía y geología, a los documentos del archivo personal de Adolfo Herz, que fue el fundador del Museo Nacional, creado en el país en 1874 y del que deriva el Museo de Ciencia, el Fondo de la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales de Caracas y el Fondo del Museo Nacional. Los tipos documentales de este archivo histórico son correspondencias, artículos, inventarios, informes, listas y gráficas, y representan una porción del patrimonio documental de la Nación. Este acervo ha sido digitalizado por el Archivo General de la Nación y está perfectamente organizado según los principios y las operaciones de la archivología. Se puede conocer a través de Internet en la publicación Museo de Ciencias de Caracas, fondos documentales más antiguos. El resto del archivo histórico lo conforman 30 metros lineales de diversos tipos documentales producidos por las distintas administraciones del Museo de Ciencias sucedidas a lo largo del siglo XX. Muchísimas gracias a Evelyn. Cabe destacar que Evelyn, desde el Centro de Documentación

lo has hecho ya, y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero al final me da igual. Pinceladas. Continuamos hablando de los centros de documentación y las bibliotecas de los museos. Recordamos que la invitada en el estudio es Marisabel Suárez, jefe especialista del Centro de Información y Documentación Nacional de las Artes Plásticas, SINAP, de la Galería de Arte Nacional. ¿Sabes una cosa, Marisabel? Me encanta que este programa se haya paseado por una diversidad de colecciones, de patrimonios, el cultural inmaterial, el cultural material, el natural. Esa es la idea de Pincel Digital, divulgar el conocimiento sobre el universo museístico. También nos hemos paseado por varias regiones del país. ¿Qué opinión te merece que a veces mucha gente limita el concepto de museo y cuando hacen eso, por ejemplo, se enfocan en las artes visuales y si acaso en ciencias, cuando uno les habla de museo? Háblanos de tu experiencia respecto a eso. Bueno, sí, siempre hay como los usuarios, los visitantes piensan que nuestra colección abarca única y exclusivamente el tema museo. No, nuestra colección es bastante amplia dentro de las artes. Inclusive tenemos nuestra colección bibliográfica. No es solo historia del arte. Te me estás adelantando, Marisabel. Recuerda que te estoy preguntando que qué opinión te merece que las personas, cuando tú le hablas de museo, ellos enseguida piensan es en artes plásticas. O sea, casi siempre en artes visuales. Sí. Pues, bueno, fotografía, instalaciones, qué sé yo. Siempre piensan en artes visuales. Y a veces que dicen, bueno, también está el Museo de Ciencias o el Museo de los Niños, que es otro que a veces que lo mencionan, pero o sea, la gente como que desconoce lo de arqueología, lo de la documentación diversa, eso me lo vas a hablar ahora, pero es tus experiencias respecto a eso. Bueno, es bastante amplia, sí, es verdad, no nos limitamos a museos únicamente, la variedad es, o sea, tenemos que pensar que la colección va más allá de los museos. Las artes es muy amplia. Que no solamente son las artes, fíjate no. Tú, aquí es lo que te digo, mira, por eso, habló el señor del claro, Instituto de Zoología, habló el de San Benito, que es patrimonio inmaterial. Entonces, cultural y material, o sea, son muchas cosas. Los museos son arqueología, son transporte, es de lo que tú quieras. Inclusive música, por eso música, te estaba comentando, que era lo que te estaba comentando. O sea, hasta la música, y nosotros dentro de nuestra colección, muñecos, tenemos de lo que te venga a la mente. Música, juguetes, o sea, la colección bibliográfica. La hemerográfica también, porque nosotros nos dedicamos a buscar todo lo concerniente a las artes del país, las artes nacionales, aunque nuestra colección abarque también bibliografía de historia del arte mundial, pero tenemos colecciones, hay libros importantes de artesanía, hay libros de música, hay colección, los libros de numismática. Todo okay. Lo que está relacionado realmente con... Me estabas nombrando la arqueología en el también, interín también. Porque, bueno, acuérdate que nosotros siempre ha estado presente la parte arqueológica dentro de la colección. Y tenemos mucho material, mucha documentación, muchos libros, publicaciones, revistas sobre arqueología. Porque, bueno, nuestro país tiene una gran variedad de joyas arqueológicas. Claro. Como patrimonio. Y nuestra colección es bellísima. Yo adoro las Venus de Tacarigua que tienen allí. Es que, y además que hay una diversidad, o sea, tenemos muchísimas tipos de colecciones. Y eso, bueno, como venezolano, uno está como agradecido de todas las grandezas que nos puede mostrar el país, de lo que tenemos. hablamos también del tema de los juguetes, sí, hay libros sobre los juguetes. Mario Calderón, todos estos jugueteros que son geniales. Yo adoro a Mario. Bueno, tiene un uso bellísimo. Sí, y está, bueno, las publicaciones de su colección, una belleza de libros que están a la disposición del público dentro del SINAP. Y universalmente reconocido Mario, o sea, sus juguetes están en todo el mundo, sí. De verdad. Fíjate que ahorita te quiero comentar que hay muchas instituciones museísticas que están haciendo grandes esfuerzos por construir su biblioteca, su centro de documentación, ya que es uno de los servicios que presta el museo, repetimos, y es muy importante. Muchos tienen espacios multidisciplinarios, los museos, cafetines, tiendas, y este servicio también. Escuchemos a Joel Cuevas, director ejecutivo del Museo de Arte Colonial de Mérida, Estado Mérida. Saludos cordiales a todos los que nos escuchan. Yo, licenciado Joel Cuevas, director ejecutivo del Museo de Arte Colonial de Mérida, bueno, tengo la oportunidad en esta ocasión para aprovechar y explicarles los planes que se han venido desarrollando en el Museo de Arte Colonial, los proyectos. Y uno de los proyectos es la creación del centro de documentación. El museo no ha tenido un centro de documentación como tal. Por tal razón, hicimos ese plan, ese proyecto, para aperturarlo a mediados de febrero del año 2023. Para eso hemos creado una alianza de trabajo con la Universidad de Los Andes, la ULA, nosotros, el Museo de Arte Colonial, y la Biblioteca Nacional, para que nos asesoren, donde nos están dando la asesoría y nos están colaborando para poder llevar a cabo ese proyecto. Este centro de investigación y el centro de documentación va a estar orientado a todo lo que es el trabajo de la investigación en el periodo colonial latinoamericano, porque vale destacar que el Museo de Arte Colonial cuenta con una colección de arte colonial de varios países de Latinoamérica, que no solamente arte colonial venezolano, sino latinoamericano. Por tal razón, este centro de documentación va a estar orientado a la documentación, a la adquisición de documentos y de material hemerobibliográfico referente a ese periodo de la colonia, con el objetivo de generar investigación y además conocimientos, publicaciones de ese periodo, y así fortalecer el museo en todos sus ámbitos. Bueno, agradecido por la atención, me despido cordialmente, licenciado Joel Cuevas, director ejecutivo del Museo de Arte Colonial de Mérida. Muchísimas gracias, Joel. Además, te tengo una noticia que me estaba diciendo en el interín Marisabel. Marisabel nos explicaba que eso también es un servicio del SINAP, que ella está, o el SINAP está a la disposición de todos estos centros que se están formando, porque ellos tienen muchas veces libros, documentos que están en duplicado. Entonces ellos, tendrías que comunicarte con ella y te haría el donativo, pero ella te lo va a explicar antes de que me conteste esta pregunta. Yo quiero que me digas cómo percibes estos centros, estas bibliotecas, en medio de esta avalancha de información que hay hoy en día. Pero primero, háblale a Joel. Bueno, Joel, nosotros como centro de documentación siempre recibimos donaciones de material bibliográfico, sobre todo la parte bibliográfica, catálogos, revistas, que en algunos casos tenemos duplicidad. Nosotros conservamos hasta 3 ejemplares, pero ya a partir del cuarto, pues entonces lo que hacemos es ir armando cajas para donación, de donación para instituciones o centros de documentación que lo requieran de acuerdo al perfil. Entonces, sería ideal, claro, ustedes tienen un perfil específico de su centro para la creación de su centro de documentación. Sería importante hacer una revisión y cualquier material que nosotros podamos facilitarles, que tengamos en duplicidad dentro de nuestro centro, pues entonces armarles como un paquete de donación para hacerlos llegar y que tengan ir aumentando su colección. Ahora sí, 2 minutos por lo de la avalancha de información y nos vamos. Bueno, cualquier cosa estamos a la orden por el correo o directamente allá en el SINAP. El correo es sinapgan@gmail.com. Recuerden que nuestras colecciones están abiertas a cualquier tipo de investigación, de investigadores especializados en las artes plásticas, en estudiantes universitarios, curadores, inclusive la variedad, o sea, pueden ir hasta médicos que estén consultando o que quieran alguna información de algún artista específico para alguna publicación, pues estamos abiertos a prestarles el servicio. Que me encanta, pero tú lo dijiste, tú me lo resumiste de alguna manera lo de la avalancha, porque en esta avalancha informativa que uno se vuelve como loco con tanta información, a veces es bueno buscar lo especial, o sea, lo que está especializado, lo específico, y eso me lo estás diciendo tú, que cuando uno visita estos centros se está dirigiendo a lo específico. El próximo lunes vamos a estar desde la Galería de Arte Nacional, desde tu casa, con la Filben. Agradecemos muchísimo a Régulo Rincón, director del Museo Itinerante de San Benito, a José Clavijo, director del Instituto de Zoología Agrícola, Francisco Fernández Yepes, de la Facultad de Agronomía en la UCB Maracay, Estado Aragua, a Evelyn Ramos, experta en arte, jubilada, estuvo a cargo del Centro de Documentación Walter Dupuy del Museo de Ciencias en Caracas, a Ramón Davalillo, bibliotecólogo del Museo de Arte de Coro en el Estado Falcón, y a Joel Cuevas, director ejecutivo del Museo de Arte Colonial de Mérida, Monumento Histórico Nacional desde 1962. Igualmente agradecemos a Stephanie García, coordinadora de la Galería Ágora del Museo Afroamericano, por la información suministrada de dicho museo ubicado en San Bernardino, y también a Gerardo Cerrada y a Edgar González por explicar los libros que refieren en las visitas guiadas del Banco Central de Venezuela. Gerardo nos explicó, Edgar es el director de Cultura. Muchísimas gracias entonces a Marisabel Suárez. Será hasta el próximo lunes cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente. Gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección de comunicación. Contamos con el apoyo de las amigas Paola Gine Pertú como asistente de producción y Relu Cardoso en los controles. Y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.